Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a un episodio especial del Telar del Geek. ¿Por qué soy un episodio especial, Rebeca? Porque me lo voy a bajar para mis niños cuando me salgan. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Mi cumpleaños. ¿Y cuántos años cumples? 5. Sí, 5 años. ¿Ya eres mayor? Sí. ¿Eres una niña grande? Sí. Y nos vas a explicar hoy qué es la tecnología. ¿Tú sabes lo que es la tecnología? No, pero a mí no me lo digas, díselo. No lo sabes, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes es que se hace una estatua? Eso, ¿sabes hacer una estatua? ¡Hala! Eso también es tecnología. ¿Esto qué es? Esto que tenemos aquí delante. Letras y una cosita blanquita que es para la voz y es para el micrófono. Ah, ¿y el ordenador? ¿Para qué sirve el ordenador? Porque es muy pequeñito y cada vez es más grande y tiene teclas para tocar. ¿Y para qué sirve tocar las teclas? ¿Sabes para escribir y para poner? Ah, ¿y aquí qué? ¿Para qué lo utilizas tú a veces el ordenador? Porque yo, cuando sea mayor, mis niños lo habitarán y jugarán con él. ¿Con el ordenador? ¿Y esto sabes lo que es? ¿Sabes cómo se llama? Un ratón. ¿Un ratón? ¿Y para qué sirve el ratón? Para enchufar y seguir. Y moverlo por ahí. ¿A ti te gusta? ¿Tú sabías utilizar el ratón? O esto se llama Magic Trackpad, que es un nombre un poco raro. Y se usa así. Ah, con el dedito. Tú con el dedito sí que sabes manejarlo, ¿verdad? ¿Con el ratón te liabas un poquito? Así. Ah, pues manejas muy bien, ¿eh? El Magic Trackpad. ¿Y si te pongo el ratón, sabes manejar el ratón? ¿Y cuál te gusta más, mover la flechita con el ratón o con este que es táctil? Con el Magic Trackpad te gustan, pero a ver, ¿sabes decir su nombre? Magic Trackpad. Ah, perfecto. Entonces te gusta más el Magic Trackpad que el ratón. Me gustan las dos cosas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿El teclado? ¿Sabes utilizar el teclado? Pero no sabes escribir todavía, eso es trampa. ¿Y el iPad? ¿Sabes para qué sirve el iPad? Sí, porque tienes que pulsar un botón y después elegir lo que quieras. ¿Y ese es el que más te gusta? ¿Te gusta más el iPad o el ordenador grande? Las dos cosas. Sí, pero ¿tú cuál lo utilizas todos los días que me lo quitas a mí? ¿Cómo te ríes? ¿No me dejas utilizar el iPad? No. ¿Y a qué juegas en el iPad? ¿Por qué te gusta tanto el iPad? Porque hay muchos juegos. ¿Y lo sabes utilizar todos? Sí. ¿Y te lo llevas y te escondes por ahí para que no te encontremos? Sí. ¿Y sabes lo que es Internet? Sí. Tienes que pulsar el botón de internet y después tienes que buscar para que busques lo que quieras y también las fotografías. Entonces internet sirve para buscar lo que quieras y también fotografías. Sí. ¿Y tú buscas algo en internet? Creo que unas cositas. ¿Unas cositas buscas en internet? ¿Y YouTube está en internet? ¿YouTube está en internet o está en otro lado? Está en otro lado. ¿Está en otro lado? ¿Porque es un botón distinto al de internet? Sí. Ah, ¿y qué buscas en YouTube? Pues algo para que lo vean mis hijos cuando crezcan. ¿Algo para que lo vean tus hijos cuando crezcan? Sí. Anda, pues sí que piensas a largo plazo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sabes algo más? ¿Les dices algo más de qué es la tecnología? ¿Los ordenadores, el iPhone de papá o el Samsung de mamá, eso también es tecnología? ¿Eso te gusta o es muy pequeñito? Es que la tecnología puede ser lo que tú elijas. ¿La tecnología puede ser lo que tú elijas? Sí. ¿Y por qué? Porque muchas cosas. ¿Muchas cosas son de tecnología? Para ver. Así, como por ejemplo, ponos algunos ejemplos. Por ejemplo, que las estatuas las puedes ver en, en Pavoros en la no, porque puedes hacer unas cosas que hay en una habitación, figurar lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo eso no lo he visto. Está muy lejos. Está muy lejos y te llevaron con autobús. Hay que ir con autobús. Ah, muy bien. Porque si no, no llegas. ¿Y el microondas es tecnología? Creo que solo un poco. ¿Solo un poco? Es una tecnología rústica. Rústica para conectar la comida y conectar también unas cosas más. ¿Y ver internet en la televisión grande? Creo que eso también es tecnología, un poco. Eso es un poco de tecnología también. ¿Y eso es rusa. ¿Y eso te gusta, manejar la televisión con el mando pequeñito? Creo que sí. ¿Y lo sabes hacer? Creo que es oro. ¿Sabes elegir la serie y el episodio que quieras? Sí. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y qué quieres que haya de tecnología que todavía no hay? Pues unas películas para que las vea mi hijito de princesas. ¿Tu hijito de princesas? Vea películas. Ah. Si tengo gemelos. Anda, que estás tú con los niños, buena. Bueno, ¿le dices adiós a todos? ¿Y cómo se llaman? Pues mira, ¿tú conoces a Isaac 250, te acuerdas de él? Ese chico que vino. Sí. Y Davo también hablas con él muchas veces por internet. Sí. Y hay muchos. Diles adiós. Adiós. Y luego adiós a todos, porque hay muchos que yo tampoco los conozco. Y adiós. Adiós.